todos. Good to see you all this morning. Qué bueno verte esta mañana. How many of you made it to the services Friday and Saturday? ¿Cuántos de ustedes vinieron el viernes y el sábado? All right. Good numbers. Praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Well, over this weekend we've been talking about changing our perspective. Bueno, durante este fin de semana hemos estado hablando de cambiar la perspectiva. Seeing things according to heaven's perspective. Y ver las cosas de acuerdo a la perspectiva del cielo. Seeing things according to our union with Christ. Ver las cosas de acuerdo a nuestra unión con Cristo. And this morning I want to talk about something. Y esta mañana quiero hablar de algo. That really hasn't been talked much about in church. Que no se ha hablado mucho en la iglesia. But it is part of what God has called us to do. Pero es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. And a part of the authority that God has given us. Y es parte de la autoridad que Dios nos ha dado. And I think as we begin to look at these things, y creo que mientras empezamos a ver estas cosas, it'll help us get a better perspective in the area of healing as well. Nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva en el área de la sanidad también. If you have your Bible, if you would turn to Genesis chapter 1 and verse 26. Si tú tienes tu Biblia, podemos ir ahí a Génesis 1:26. In Genesis chapter 1, we find God creating the earth. Y ahí en Génesis 1 vemos a Dios creando la tierra. And after he makes the birds and the bees and the trees. Y después de que él hace los pájaros, los árboles, los animales. Then he begins to make man. Entonces empieza a hacer el hombre. And in verse 26. Y en el verso 26. He said, "Let's make man in our image." Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. According to our likeness. Conforme a nuestra semejanza. So God said, "Let's make man to be like us." Entonces Dios dice, hagamos al hombre como nosotros. And let them have dominion over the fish of the sea. Y que tengan dominio y enseñoreen en los peces del mar. The birds of the air. En las aves de los cielos. Over the cattle. En las bestias. And notice this phrase. Y mira esta frase. Over all the earth. Y en toda la tierra. So everything that God had created. Es decir, todo lo que Dios ha creado. Everything that was on the earth. Todo lo que estaba en la tierra. Everything that was within the earth. Todo lo que estaba dentro de la tierra. God gave man dominion over all of it. Dios le dio el dominio al hombre sobre todo. And in verse 27, it says God created man in his image. Y en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. In the image of God, he created him. A imagen de Dios lo creó. Male and female, he created them. Varón y hembra los creó. And then God blessed them. Y los bendijo Dios. And God said to them, y les dijo, be fruitful, fructificar, multiply, multiplicaos, fill the earth, llenad la tierra, and subdue it. Y sojuzgadla. So God blesses them. Entonces Dios los bendice. He empowers them. Los empodera. He says, be fruitful and multiply. Y les dice, fructifíquense y multiplíquense. Now, most of the time we read this passage of scripture. Ahora, muchas de las veces leemos este pasaje de la escritura. And we see that the command of God. Y vemos que este comando de Dios. Was just to go into the earth. Era como si fuesen solo a la tierra. And make lots of babies. E hicieran muchos bebés. Populate the earth. Popularan la tierra, la poblaran. And put more people on it. Y pusieran más gente en ella. But God not only said be fruitful and multiply. Pero Dios no solamente dijo eso de fructificar y multiplicar. He said I want you to fill the earth. Sino que también dicen llenen la tierra. Now you have to realize that the rest of the earth. Y tienes que darte cuenta que el resto de la tierra. It was not like the Garden of Eden. No era como el jardín del Edén. The plan of God. El plan de Dios. Was that man. Era que el hombre. Would go from the garden. Saliera del jardín. And make the rest of the earth. E hiciera el resto de la tierra. Look like the garden. Como el jardín era. In other words, God wanted Adam. En otras palabras, lo que Dios quería para Adán. To act like him. Era que actuara como él mismo, actuaría. And go into the rest of the earth. Y que fuera el resto de la tierra. And use the dominion that he had. Y usara todo el dominio que él tenía. and fill it y la llenara and make it look like heaven y la hiciera ver como make si fuera el mismo like el cielo como si fuese el Edén toda he la said, tierra fill the earth, por eso dice llenen la tierra and then he makes this statement y hace luego esta frase he said I want you to subdue it y dice quiero que la sojuzgues this word subdue in the Hebrew esta palabra sojuzgad en el hebreo it means to rule over significa reinar sobre todo to put under your power ponerlo bajo tu poder to bring under your control traerlo a tu control to subdue it someterla to bring it under bondage traerla bajo tus límites and I like this one y me gusta esto to bring it under your control y traerla bajo todo tu control or you could say it like this o tú lo puedes decir de esta forma make it your slave hazla como tu esclavo. He said, I want you to go into the earth. Es decir, él está diciendo, quiero que vayan a la tierra. Be fruitful. Sean fructifiquen. Multiply. Multiplíquense. Increase. Incrementen todo. Fill the earth. Llenen la tierra. And bring it under your control. Y tráiganla bajo su control. Make the earth your slave. Hagan a la tierra como su esclavo. Bring it under bondage to you. Tráela bajo tu dominio, tus límites. This was the commission of God to mankind. Esa fue la comisión de Dios para la raza humana. Now, as you begin to think about that statement, subdue the earth. Y si tú empiezas a pensar en esta frase de sometan la tierra, dominate the earth, dominen la tierra. Just thinking about that. Solo pensar en eso. It should change our perspective. Va a cambiar nuestra perspectiva. It should change our view. Va a cambiar nuestra forma de ver. Of how we relate to the earth. Las cosas de cómo nos relacionamos con la misma tierra. You see, the world views the things of the earth. Mira, el mundo ve las cosas de la tierra. The sinner sees the things of the earth. Los pecadores ven las cosas de esta tierra. That we have no control over what happens. Como si nosotros no tuviéramos nunca control de lo que puede estar pasando. That in reality the earth tells us what to do. Que en la realidad la tierra nos dice qué hacer. But that's not what God had intended. Pero eso no era la intención de Dios. He told man. Él le dijo al hombre. Subdue the earth. Tú somete tú a la tierra. You could say it like this. Tú lo puedes decir de esta forma. That God created something. Que Dios creó algo. And he did not intend. Y él su intención no era. For the thing that was created que eso que él había creado to be the master fuera el amo over his children. De sus hijos. Now we know the story that in Genesis chapter 3 ahora sabemos la historia que pasa allí en Génesis 3 Satan comes to tempt Eve Satanás viene y trae tentación a Eva and he said if you'll eat of this tree y le dice si tú comes de este árbol you'll be like God. Serás como Dios. The problem was el problema era Eve was already like God, Eva ya era como Dios but she didn't know it. Pero ella no lo sabía. Now Satan didn't really care about Adam and Eve. A Satanás en verdad no le importaba Adán y Eva. He wanted the authority that they had. Lo que él quería era la autoridad que ellos tenían. At that point en ese punto they were the gods of this world. Ellos eran como los dioses de esta tierra. Before Adam and Eve, antes que Adán y Eva, Satan was the god of this world. Satanás era el dios de este mundo. He was ruling things. Él estaba reinando sobre todo. When his name was Lucifer. Cuando su nombre era Lucifer. But the Bible tells us that Lucifer, he got into pride. Pero la Biblia me dice que Lucifer entró en orgullo. He tried to overthrow God. Él trató de bajar del trono a Dios. God stripped him of his authority. Y Dios le quitó toda la autoridad a él. And in one sense, God started all over again. Y ahí me dice que entonces Dios volvió a iniciar todo de nuevo. And that's where you find Genesis chapter 1, verses 1 and 2. Eso es el verso 1 y 2 de Génesis 1. So God gives this authority to Adam and Eve. Entonces ahí luego Dios le da la autoridad a Adán y Eva. He gives them this great command. Y les da esta gran orden. What you could call the great commission. O lo podríamos llamar, esta es la gran comisión. Fill the earth. Llenen la tierra. And subdue it. Y sométanla. Well, Adam and Eve lost their authority. Bueno, Adán y Eva perdieron su autoridad. But God came right back into action. Pero luego Dios vuelve en acción. to begin restoring these things back to mankind. Y vuelve a restaurar todas estas cosas para los humanos. And you begin to see in the Old Testament. Y tú ves allí en el Antiguo Testamento. These men and women. Estos hombres y estas mujeres. That were called by God. Que eran llamados por Dios. They were anointed by God. Eran ungidos por Dios. And you see them. Y los ves a ellos. Beginning to subdue the earth. Que empiezan a someter la tierra. I want to show you a few examples of this. Quiero mostrarte un par de ejemplos de esto. And as we look at each one of these, y mientras miramos a cada uno de estos, I want you to look at it from this viewpoint. Quiero que lo veas desde este punto de vista. You are in a far greater position right now. En que tú estás en una mejor posición que lo que ellos están. Than any of these people we're about to read. Mucho about. Más de los que los vamos a leer ahorita tenían posición. You've got a far greater relationship with God. Tú tienes una relación mucho más grande y más cercana con Dios. Than any of these people we're about to read about. Que todas estas personas de las cuales vamos a leer. Let's look at Moses in Numbers chapter 20. Miremos a Moisés en Números 20. Now, if you've read about Moses, si tú has leído de Moisés, we know that Moses performed many, many miracles. Todos sabemos que Moisés hizo muchos, muchos milagros. He had caused the Red Sea to be divided. Él hizo que el Mar Rojo se partiera, se dividiera. And then at one point, the people needed water. Y en un punto la gente necesitaba agua. And God told Moses to take his rod. Y Dios le dijo a Moisés que tomara su vara. That represented the anointing. Que representaba la unción. And to hit that rock. Y que le pegara a esa roca. And it caused water to come out of that rock. Y eso hizo que agua saliera de la roca. And it wasn't just a small stream. Y no era un chorrito pequeño. We're talking about a river of water. Estamos hablando de un río de agua. Enough to take care of millions of people. Que se iba a hacer cargo de millones de personas. And millions of animals. Y millones de animales que estaban con ellos. Not only did he caused water to come out of a rock. No hizo solamente que el agua saliera de la roca. We saw him cause water to turn into blood. Sino también vimos que hizo que agua se convirtiera en All sangre. All kinds of wild miracles. Un montón de milagros así super salvajes. That had to do with dominating the earth. Y si tú te das cuenta tienen que ver con cómo dominaba la tierra. Well, in Numbers chapter 20. Bueno, en Números capítulo 20. The Israelites are in another situation. Los israelitas están en una situación. In which they are in dire need of water. Y están es que necesitan agua. And in verse 7. Y en el verso 7. God tells Moses. Dios le dice a Moisés. Take the rod. Toma la vara. You and your brother Aaron. Y tú y Aarón tu hermano. Gather the congregation together. Reúnan a la congregación. And speak to the rock before their eyes. Y habla a la peña a vista de ellos. And it will yield water. Y ella dará su agua. And thus you shall bring water for them out of the rock. Y les sacarás aguas de la peña. And give drink to the congregation and their animals. Y darás de beber a la congregación y a sus animales. So Moses took the rod from before the Lord. Entonces Moisés tomó la vara. Just as he commanded him. Así como el Señor le había mandado. Verse 10 it says Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock. Y el verso 10 dice y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca. And he said, "Hear now, you rebels." Y les dijo, oigan ahora, rebeldes. Must we bring water for you out of this rock? Les hemos hecho salir agua de esta roca. And Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara dos veces. And water came out abundantly. Y salieron muchas aguas. And the congregation and their animals drank. Y la congregación y todos sus animales bebieron de ella. Now let's put this in perspective. Ahora miremos esto en perspectiva. You have Moses. Tienes a Moisés. He's a prophet of the Lord. Es el profeta del Señor. But he's not saved. Pero no es salvo. He's not the temple of God. No es el templo del Señor. God's not living on the inside of him. Dios no está viviendo dentro de él. Jesus has not provided salvation yet. Jesús todavía no ha dado la salvación. He is not the righteousness of God in Christ. Él no es la justicia de Dios en Cristo. And yet he's been given a commission by God. Y aún así Dios le ha dado un comando, una comisión a él. Subdue the earth. Somete la tierra. Now he had already brought water out of a rock once. Él aquí ya había traído agua de la roca una vez. By using that rod, al usar esa vara, that represented the anointing, que representaba la unción. Now every miracle up until this point, ahora cada milagro hasta este punto, had come by Moses using his rod. Ha venido porque Moisés ha usado su vara. Moses was confident in that rod. Moisés era muy confiado en esa vara. He had faith of that rod. Él tenía mucha fe que esa vara. It was a representation of the power of God. Era la representación del poder de Dios. But here you have Moses. Pero aquí tienes a Moisés. In one sense, he's still a sinner. Y Moisés sigue siendo un pecador. He's a former murderer. Él es un ex asesino. And God tells him to speak to that rock. Y aún así Dios le dice, háblale a esa roca. But instead of speaking to the rock, pero en vez de hablarle a la roca, Moses took his rod. Moisés toma su in which he had performed all of the other miracles. Y de la misma forma que él había hecho todos los otros milagros. He disobeys God. Él desobedece a Dios. He's a sinner. Él es un pecador. A former murderer. Un ex asesino. He disobeys God. Y él desobedece a Dios. And he hits the rock twice. Y le pega la roca dos veces. And still causes water to come out of that rock. Y aún así agua sale de la roca. You have a former murderer. O sea, tienes a un ex asesino. A disobedient sinner. Un hombre pecador que aparte desobedece. And on his own authority. Y tiene su autoridad. He calls water to come out of that rock. Solo con su misma autoridad él le dice a la roca para que salga. To take care of millions of people and animals. El agua para que él se cuidara a muchos animales y a las personas. To me, it's the greatest miracle in the Old Testament. Para mí es el milagro más grande del Antiguo Testamento. He disobeyed what God told him to do. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que Dios le había dicho que hiciera. And he still got a miracle. Y aún así obtuvo un milagro. Why? ¿Por qué? Because he understood that he had the anointing. Porque él entendió que tenía unción. But I want you to notice something. Pero quiero que notes algo. In verse 12. En el verso 12. Says the Lord spoke to Moses and Aaron. Dice el Señor le dijo a Moisés y Aarón. And said, because you did not believe me. Por cuanto no me creíste. To hallow me in the eyes of the children of Israel. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Therefore you will not bring them into the land which I have given them. Por tanto no entrarás esta congregación en la tierra que les he dado. Now look at this. Ahora mira esto. Moses caused water to come out of a rock. Moisés acaba de sacar agua de la roca. But God said you disobeyed me. Pero Dios le está diciendo, me desobedeciste. See, God was wanting it done a different way. Porque Dios quería que lo hiciera, pero de una forma diferente. For two reasons. Por dos razones. Number one. Número uno. To be for the people of Israel to honor him. Para que el pueblo de Israel lo honrara a él. But number two. Pero número dos. And this is the piece most people have missed. Y esta es la parte que mucha gente no ha entendido. God was endeavoring to take Moses. Es que Dios le estaba dando una labor a Moisés. Into another level of authority. De un nuevo nivel de autoridad. Up until this point. Hasta este punto. Moses had been trusting in that rod. Moisés solo confiaba era en una vara. Or you could say he was trusting in what his hands could produce. O él confiaba en lo que sus manos podían producir. Now God. Ahora Dios is trying to show Moses le está tratando de mostrar a Moisés what his words would produce. Lo que las palabras pueden producir. And Moses didn't believe him. Pero Moisés no creyó en eso. See, Moses trusted in what the rod represented. Moisés siguió creyendo en lo que la vara representaba. But he didn't trust in what his words represented. No confiaba en lo que sus palabras iban a representar. God was trying to show Moses. Dios estaba tratando de mostrarle a Moisés the power, el poder, that could be released que podía ser desatado through his words. A través de sus palabras. That he not only had to rely on that rod que to subdue the earth. Que no solamente pudiera confiar en esa vara para someter la tierra. That his words could subdue the earth. Sino que es que sus palabras podían someter la tierra. It was Moses' lack of faith in his words. Aquí fue una falta de Moisés en sus palabras. Una falta de fe de Moisés en sus palabras. That cost him the ability to go into the promised land. Que le causó impedir entrar a la tierra prometida. We find another story with Joshua. Encontramos una nueva historia con Josué. He was Moses' assistant. Él era el asistente de Moisés. Joshua chapter 10, verse 12. En Josué capítulo 10, verso 12. Joshua and the Israelites, they are in a battle. Josué y los israelitas están en una batalla. And in verse 12, y en el verso 12, Says Joshua spoke to the Lord. Dice Josué habló al Señor. And the day when he delivered up the Amorites. El día en que el Señor los entregó a los amorreos. And he said in the sight of Israel. Y delante de los hijos de Israel dijo. Sun, stand still. Sol, detente. And moon. Y tu luna. Stand still. Detente también. Here's a man. Aquí hay un hombre. He's a sinner. Un pecador. He's not the righteousness of God. No es la justicia de Dios en Cristo. But he's standing in, as a representative of God. Pero se está parando como un representante de Dios. And he tells the sun and the moon to stop. Y le dice al sol y a la luna que se detengan. And the sun and the moon obeyed him. Y el sol y la luna le obedecen. Think about just these two stories. Piensa en estas dos historias. Moses causing water to come out of a rock. Moisés está haciendo que salga agua de la roca. Joshua commanding the sun and the moon to stand still. Josué le está diciendo al sol y la luna que se detengan. And we still struggle with areas of sickness and disease. Y tú y yo todavía peleamos con enfermedades y dolencias. They're subduing the earth. Ellos están sometiendo la tierra. And we still look at our bodies as a big deal. Y tú y yo todavía estamos viendo a nuestro cuerpo como lo más grande. Let's look at some more. Miremos más. 2 Kings chapter 8. Segunda de Reyes capítulo 8. We see Elijah. Vemos a Elías. Had many miracles take place in his life. Que ha hecho muchos milagros en su vida. And in 2 Kings chapter 8. Second Kings chapter 2. Y en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 2. Second Kings chapter 2 and verse 8. En el verso 8. Says Elijah took his mantle, his cloak. Dice, entonces Elías tomó su manto. He rolled it up. Lo dobló. And he struck the Jordan River. Y golpeó las aguas del río Jordán. And it was divided this way and that. Las cuales se apartaron a un lado y a otro. And the two of them crossed over on dry ground. Y ambos pasaron por lo seco. Now after he crosses over the Jordan River. Después de que ellos cruzan el río Jordán, this is when Elijah is taken up into heaven. Aquí es cuando Elías es llevado al cielo, levantado. And Elijah, who is his assistant, y Eliseo, que era su asistente, he's standing right there watching this. Él se queda ahí parado mirando cómo él es levantado. And Elijah's mantle falls. Entonces el manto de Elías se cae. Elisha grabs that mantle. Y Eliseo, el asistente, toma ese manto. He grabs that coat that he was wearing. Él toma eso que antes usaba Elías. And in verse 13, y en el verso 13, it says that Elisha took the mantle of Elijah. Dice, alzó luego el manto de Elías, Eliseo. He goes back and stands by the bank of the Jordan River. Que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. He takes the mantle and strikes the water. Y tomando el manto empezó a pegarle a las rocas, al says, agua. Where is the God of Elijah? Y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? And when he struck the water, y cuando golpeó las aguas, the water was divided. Las aguas se apartaron de un lado a otro. And Elisha crosses over. Y volvió a pasar Eliseo el río. Elisha's been in the ministry for 5 minutes. Eliseo lleva en el ministerio 5 minutos. And he divides the Jordan River. Y ya divide el río Jordán. We're not even talking about healing bodies. Aquí no estamos hablando de sanar cuerpos. We're talking about subduing the earth. Estamos hablando de someter la tierra. Telling the earth what to do. Decirle a la tierra qué hacer. Bringing the earth under your dominion. Traer la tierra a tu dominio. You see, the Bible tells us in the book of Psalms. Mira, la Biblia nos dice en el libro de Salmos. That God gave the earth to man. Que Dios le dio al hombre la tierra. The commission of God has never changed. La comisión de Dios nunca ha cambiado. This was God's plan from the very, very beginning. Es que este fue el plan de Dios desde el principio. God has not changed. Dios no ha cambiado. The commission has not changed. La comisión no ha cambiado. It's our perspective that has changed. Es nuestra perspectiva la que ha cambiado. But here you have men. Pero aquí tienes unos hombres. They are not righteous. Que no son justos. They are not one with Christ. Ellos no son uno con Cristo. They are operating under a lesser authority than you and I have right now. De hecho, ellos operaban en una menor autoridad que la que tú y yo tenemos ahorita mismo. Look at 2 Kings chapter 4. Ahora miremos Segunda de Reyes capítulo 4. Verse 42. Verso 42. Here's another miracle with Elisha. Aquí hay otro milagro con Eliseo. This isn't about healing someone. Esto se trata de sanar a alguien. This is about causing the earth. Y esto es, tiene que ver con la tierra. To be your slave. No se trata de sanidad, sino de causar que la tierra sea tu esclavo. In verse 42 it says a man came. Y en el verso 42 dice, entonces vino un hombre. And brought Elisha. El cual le trajo a Eliseo. Bread of the first fruits. Panes de primicias. It was 20 loaves of bread. 20 panes de cebada. And some newly ripened grain in his knapsack. Y trigo nuevo en su espiga. And he told Elisha, give it to the people that they would eat. Y le dijo a Eliseo, dale a la gente para que coma. But his servant said, y su serviente dijo, shall I set this before 100 men? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? And he said, give it to the people. Pero él volvió a decir, dáselo a la gente. That they would eat. Para que coman. For thus says the Lord, porque así ha dicho el Señor, they shall eat and have some left over. Comerán y sobrará. And so he set it before them. Entonces los puso delante and de ellos. And they ate and had some left over. Y comieron y les sobró. According to the word of the Lord. Conforme a la palabra del Señor. See, Jesus wasn't the first one to multiply food. Si te das cuenta, Jesús no fue el primero en multiplicar comida. See, we read about Jesus multiplying the food for the 5,000. Nosotros hemos leído que Jesús multiplicó la comida de los 5,000. And people say, y la gente dice, well, the reason Jesus did that, bueno, la razón por la que Jesús hizo was eso, because he was the Son of God. Es porque él era el Hijo de Dios. He was God operating era on the earth. Era el mismo Dios operando en la tierra. Well, then what about Elisha? Pero Eliseo entonces, ¿qué era? You see, you have to understand, tienes que entender, Jesus being a Jewish man, que Jesús era un hombre judío, growing up in the Jewish culture, que estaba creciendo en una cultura judía. As a young boy, he was made to read the law and the prophets. Y desde pequeño siempre había estado leyendo la ley y los profetas. You'll find that many of the miracles Jesus did, de hecho, tú encuentras muchos de los milagros que Jesús hizo, they had already been done before. Esos milagros ya se habían hecho antes. By people like Elijah and Elisha. Por gente como Elías o Eliseo. So it had nothing to do with being God on the earth. Entonces no tiene que ver con que era Dios en la tierra. It had everything to do with the commission God gave the man. Tiene que ver más bien con lo que Dios le había comandado al hombre desde el inicio. You'll just find that with Jesus, tú encuentras aquí a Jesús, he did many of the same miracles, que hizo los mismos milagros, just did them to a greater degree. Solamente que los hizo en un mayor nivel. So you have Moses, entonces tienes a Moisés, Elisha, a Eliseo, Elijah, a Elías. They've parted rivers, ellos dividieron los ríos, divided the sea, dividieron los mares, multiplied food, multiplicaron comida, caused water to come out of a rock, hicieron que agua saliera de las rocas. You find Elijah called fire out of heaven. De hecho, Elías hizo que cayera fuego del cielo. Tremendous miracles. O sea, milagros tremendos. And they all involve subduing the earth. Y todos tienen que ver con someter la tierra. Then you get to the ministry of Jesus. Luego llegas al ministerio de Jesús. And I want you to see a few things with Jesus and his disciples. Y quiero que veas un par de cosas con Jesús y sus discípulos. Again, so many times when it comes to the miraculous, de nuevo, muchas veces cuando tiene que ver con los milagros, we focus in on the piece of healing. Nos enfocamos mucho en el factor de sanidad. But we see with Jesus in Luke chapter 9, pero también podemos ver a Jesús en Lucas capítulo 9, that he feeds 5,000 people. Que él alimenta a 5,000 personas. He multiplies the food. Él multiplica la comida. Well, then in Luke chapter 9 and verse 51, y luego en Lucas 9:51, it says, it had come to pass when the time had come, dice, cuando se cumplió el tiempo, for Jesus to be received up, en el que Jesús había de ser recibido arriba, that he set his face to go to Jerusalem, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, and he sent his messengers before him, y envió mensajeros delante de él, and they went to the village of the Samaritans to prepare a place for him, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, but the Samaritans did not receive him, mas no le recibieron los samaritanos, because his face was set for the journey to Jerusalem, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. And when his disciples James and John saw this, cuando sus discípulos Juan y Jacobo vieron esto, I want you to notice what they say. Mira lo que dicen. Lord, Señor, do you want us to command fire to come down from heaven? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? And consume them just as Elijah did? Como hizo Elías y los consuma a ellos? Would that thought even ever cross your mind? ¿Acaso ese pensamiento ha pasado por tu mente alguna vez? When you got into an argument with someone? ¿Estás peleando ahí con alguien? Maybe you have some political figures in Colombia. Quizás tienes ciertas figuras políticas en Colombia. You don't like what they're doing? No te gusta lo que hacen. Let's just call fire out of heaven. Uy, Señor, que les caiga fuego del cielo. Burn them up. Que los queme. Forget guns. No, olvidémonos de las armas. Not even, you don't need a fist fight. Ni siquiera peleemos a puños. Let's just call fire out of heaven. Más bien que caiga fuego del cielo. That was their first thought. Ese fue su primer pensamiento. And look at Jesus' response. Y mira la respuesta de Jesús. Jesus rebuked them. Entonces Jesús los reprendió. And said, "You don't know what manner of spirit you are." Ustedes no saben de qué espíritu son. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. I want you to notice that Jesus. Quiero que veas lo que dice Jesús. He does not tell them. Él no les dice a ellos. Do you not realize? Ustedes no se dan cuenta. That's not possible. Que eso que piden es imposible. He did not tell them. Él no les dijo. You can't do that. No, ustedes no pueden hacer eso. He did not say. Él no dijo. Don't you realize? No se dan cuenta. You're just a mere human being. Que ustedes simplemente son humanos. Jesus did not tell them they could not call fire out of heaven. No, Jesús no les dijo que ellos no podían hacer que saliera fuego del cielo. He did not tell them they didn't have the ability to do it. Él no les dijo que no tenían la habilidad para hacerlo. He did not question their ability. Él nunca cuestionó su habilidad. He questioned their motivation. Él cuestionó su motivación. He said, "You don't realize who you really are." Lo que le está diciendo es, tú no te das cuenta realmente quién eres tú. You don't realize what manner of spirit you are. Tú no te das cuenta cuál es tu espíritu. But if you think about it, pero si piensas sobre eso, how could Jesus tell them? ¿Cómo Jesús les podía decir? You can't do that. Tú no puedes hacer esto. When Elijah had already done it. Cuando Elías ya lo había hecho. It's almost like when Jesus was walking on the water. Es como cuando Jesús está caminando sobre el agua. And Peter said, y Pedro dice, Lord, if that's you, Señor, si ese eres tú, tell me to come unto you. Haz que yo vaya a ti. Is Jesus going to lie? Entonces Jesús iba a mentir. And say it's not me? E iba a decir, no, no soy yo. Jesus is walking on the water. Jesús está caminando sobre el agua. And Peter walked on the water. Y Pedro luego camina sobre el agua. See, I've never understood this excuse that we come up with. Yo nunca he entendido esta excusa con la que salimos. That the reason Jesus was able to do the miraculous. Que la razón por la cual Jesús hizo todos estos milagros. Was because he was God. Era porque él era Dios. Then what about Peter walking on the water? Pero ¿y entonces por qué Pedro caminó sobre el agua? Have any of you ever tried walking on the water? ¿Alguno de ustedes ha tratado de caminar sobre el agua? I have. Yo lo he intentado. I know as a kid growing up in church. Como un niño caminando, creciendo en la iglesia. There were several times. Fue muchas veces. We would be at a lake. Donde estábamos en un lago. Or be at a swimming pool. O en una piscina. And I'd just step off. Y yo solo trataba de dar el paso a ver. Didn't work that time. Ah, no me funcionó. But maybe the next time. De pronto la siguiente. But right here we've seen several stories. Pero aquí vemos diferentes historias. And these are real life stories. Y estas son historias de la vida real. Of men. De hombres. And there's women in there too. También hay mujeres. Just like you. Como tú. Bodies like you. O cuerpos como el tuyo. Emotions like you. Emociones como las tuyas. A brain like you. Un cerebro como el tuyo. And causing the earth to be their slave. Y ellos están haciendo que la tierra sea su esclavo. And yet they weren't saved. Y aún así ellos no eran salvos. They weren't the righteousness of God. Ellos no eran la justicia de Dios en Cristo. They weren't seated at the right hand of God in Christ. Ellos no estaban sentados a la diestra de Dios Padre. They weren't redeemed by the blood of the Lamb. Ellos no habían sido redimidos por la sangre del Cordero. They weren't filled with God. Ellos no estaban llenos de Dios. They didn't speak in other tongues. Ellos no hablaban en otras lenguas. Not filled with the Holy Ghost. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. But they're subduing the earth. Pero están sometiendo la tierra. They're subduing the earth. Sometiendo la tierra. Even Matthew chapter 4, I think we look over this too. Aún ahí en Mateo capítulo 4, creo que también hemos visto esto. In Matthew chapter 4, Jesus is out in the wilderness. En Mateo capítulo 4, Jesús está ahí en medio del desierto. He was baptized in the Jordan River. Él fue bautizado en el río Jordán. The Holy Spirit has come down upon him. El Espíritu Santo baja y se posa sobre él. And now the Spirit of God has led him into the wilderness. Y ahora el Espíritu Santo lo guía al desierto. To be tempted for 40 days and 40 nights. Y va a ser tentado durante 40 días y 40 noches. And Satan comes up to Jesus. Y Satanás sale al encuentro a Jesús. And begins to tempt him. Y empieza a tentarlo. And in chapter 4 verse 3. Y en el capítulo 4 verso 3. Says when the tempter came to him. Dice y vino a él el tentador. He said to Jesus, y le dijo a Jesús, if you are truly the Son of God, si eres hijo de Dios, command that these stones turn into bread. Di que estas piedras se conviertan en pan. If that was a true temptation, si eso era una tentación de verdad, if it was a true temptation of Jesus, si era una tentación de verdad de Jesús, then it must mean eso significa that it was possible que era posible que lo pudiera for Jesus hacer. To actually turn those stones into bread. Era posible que Jesús pudiera convertir esas piedras en pan. And this is Jesus, y este es Jesús, as a man, como hombre, anointed by God, ungido por Dios, filled with God, lleno de Dios, united with God, unido con Dios. And this is a very real temptation. Y esta es una tentación real. Because Jesus is out there for 40 days. Porque es que Jesús lleva ahí 40 días. He hasn't eaten anything. Él no ha comido nada. He's pretty hungry. Él realmente debe estar hambriento. We all know how you get. Nosotros sabemos cómo nos after ponemos a few hours of not eating. Después de un par de horas de no comer. You walk up to that refrigerator. Tú te levantas al refrigerador. And the food in your refrigerator. Y la comida que está ahí en la nevera. It starts talking to you. Te empieza a hablar. You know food can talk. ¿Tú sabes que la comida habla? You ever had a piece of cake? Entonces tienes un pedazo ahí de you pastel. You had one slice. Tienes un par de and that whole cake starts talking to you. De piezas y entonces el pastel te empieza a hablar. You need another slice. Toma otro pedacito. Now your stomach and your rear end saying no, no, no. Claro, tu estómago dice no, no, no. But that cake's saying one more slice. pero el panque dice más, más, otro más. But Satan said, if you're truly the Son of God, turn these rocks into bread. Y Satanás le dice a él, si tú realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. But it would not have been a true temptation if it wasn't possible. Si eso no fuera posible, no hubiese sido una tentación para Jesús. Think about that. Piensa en eso. So many times we go over that. Muchas veces nosotros pues pasamos por ahí. And we think about it, this is God being tempted. Entonces uno dice, claro, es que este era Dios siendo tentado. No, this is a man anointed by God being tempted. No, este es un hombre ungido por Dios siendo tentado. But he still has the great commission. Y pero él aún tiene la gran, gran comisión. Of Genesis chapter 1 and verse 28. De Génesis 1:28. To fill the earth. De llenar la tierra. And subdue it. Y someterla. Then you can turn to Mark chapter 11. Y luego tú puedes ir a Marcos 11. And we find Jesus. Y vemos a Jesús. Where he curses the fig tree. Donde él maldice la higuera. Now I never noticed this. Yo nunca he notado esto. Until I was sitting down here this morning. Hasta que ahorita en la mañana que estaba sentado ahí. I want you to notice in Mark chapter 11. Quiero que veas ahí en Marcos 11. Right before Jesus curses the fig tree, que antes de que Jesús maldiga la higuera, At this point, he's entering into the last phase of ministry. Él está enfrentando como la última parte de su ministerio. His earthly ministry is drawing to a close. Su ministerio terrenal está llegando como a un final. And up until this point, y hasta este punto, we have seen Jesus cause mighty miracles of healing to take place. Y hasta este punto, Jesús ha hecho muchos milagros. The first miracle that took place with Jesus was water into wine. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. We saw Jesus walk on the water. Vimos a Jesús caminando sobre el agua. We see Jesus doing these things essentially for himself. Vimos a Jesús muchas cosas que hizo para él. Actually, if you think about Jesus walking on the water. De hecho, piensa en Jesús caminando sobre el agua. Have you ever thought about this? ¿Alguna vez has pensado en esto? When Jesus walked on the water, cuando Jesús camina sobre el agua, it wasn't during the daytime where other people could see him. No fue durante el día para que la gente lo pudiera ver. Nobody got saved because of him walking on the water. Nadie se hubiese hecho salvo por él caminar en el agua. No one was healed because of Jesus walking on the water. Nadie tampoco era sanado porque él caminara en el agua. There were no devils cast out because Jesus was walking on the water. Él no estaba echando demonios y por eso estaba caminando sobre el agua. Jesus was doing this at night. Jesús estaba haciendo este acto en la noche. By himself. Él solito. For what purpose? ¿Y cuál era el propósito? This is my opinion. Esta es mi opinión. I rarely give my opinions. Yo realmente creo mis opiniones. But you can't disprove it in the Bible. Pero no me las puedes desaprobar en la Biblia. I truly believe the reason Jesus was doing that. Yo realmente creo que la razón por la cual Jesús estaba haciendo esto was to prove his dominion on the earth. Era porque le estaba probando su dominio en la tierra. He was doing it just for him. Él lo estaba haciendo solo para él mismo. Because remember, he's a man. Recuerda, él es un hombre. He's doing life as a man. Él está haciendo vida como yes, hombre. Yes, he's God. Sí, él es Dios. But Philippians 2 says that he set aside his God-like abilities. Pero Filipenses 2 me dice que él se despojó de todas esas habilidades que tenía de Dios. And he humbled himself. Y él se humilló a sí mismo. And he was doing life as a man. Y él estaba haciendo la vida como un hombre. I truly believe. Yo realmente creo. The only reason Jesus was walking on the water. Que la razón por la cual Jesús estaba caminando sobre el agua. Was to further prove his dominance. Era para que él quería probar todo hasta dónde iba su dominio. And bringing the earth under his submission. Y quería ver cómo él traía la tierra a someterla. He wasn't doing it for anyone else but himself. Él no lo estaba haciendo para nadie, sino él estaba solo. You see Jesus progressing in his revelation. Es que tú vas viendo cómo Jesús empieza a progresar en su revelación. And his dominance. Y así mismo empieza a progresar su dominio over the things of the earth. Sobre las cosas de esta tierra. You see it in the area of water. Lo ves en el área del agua. The first miracle, he turned water into wine. El primer milagro fue convertir el agua en vino. His second miracle with water. El segundo milagro que tenía que ver con el agua. Was that he calmed the storms, he calmed the waves. Fue cuando le dijo a las olas y a la tormenta que se calmaran. His third miracle with water. Su tercer milagro con el agua. Was that he walked on it. Fue cuando él caminó sobre el agua. It was one degree. Si te das cuenta, fue to another degree. Un nivel a otro nivel. Of dominance. De dominio. And subduing. Y de someter. In the area of water. El área del agua. You also see Jesus do this in the area of death. Pero también ves a Jesús hacer esto en el área de la muerte. The first person we see him raise from the dead. El primer milagro que vemos ahí en levantar los muertos. Jairus's daughter. Es la hija de Jairo. She'd been dead maybe a few hours. Ella ha estado muerta quizás un par de horas. The second person he raises from the dead. La segunda persona que levanta de los muertos. Was the widow woman's son. Es el hijo de la señora viuda. And that boy had been dead for about a day. Y ese muchachito estaba muerto quizás por un día. The third person he raises from the dead. La tercera persona que levanta de los muertos. Is Lazarus. Es Lázaro. And Jesus finds out that Lazarus died on day two. Y Jesús se da cuenta que Lázaro había muerto cuando ya llevaba dos días de muerto. When Jesus finds out he's dead. Cuando él se da cuenta que está muerto. Lazarus has been dead for two days. Lázaro ya había muerto hace dos días. And Jesus intentionally waits until day four to raise him up. Y Jesús intencionalmente espera hasta el día número cuatro para levantarlo. Look at the degree. Mira estos niveles. Look at the growth. Mira cómo él creció. Of dominating. De dominar. In the area of death. En el área de la muerte. An hour. Y en nuestro. One day. Un día. 4 days. Pasó de un día a cuatro días. De una hora a un día, cuatro días. Now, I don't know about you. Yo no sé sobre ti. But if I were Jesus, pero si yo fuese Jesús, and I knew I had to die, y yo sé que tengo que morir, and be raised up in 3 days, y tengo que levantarme a mí mismo en 3 días, I would want to know that it's possible. Yo primero tengo que saber que eso es posible antes. So if I have the opportunity, entonces si yo tengo la oportunidad, instead of raising someone up on day 2, en vez de levantar a alguien en el día 2, I'm going to do it on day 4. Lo voy a hacer en el cuarto. And if it's possible on day 4, y si es posible en el día 4, I know it's possible on day 3. Yo sé que va a ser posible para mí en el día 3. I think sometimes we forget Jesus was doing life like us. A veces olvidamos es que Jesús estaba haciendo la vida como nosotros mismos. The same thoughts that are coming to you, it was coming to him. Los mismos pensamientos que vienen a ti venían a él. The emotions that you deal with, he was dealing with those emotions. Las emociones con las que tú a veces lidias, esas mismas las tenía Jesús. I'd want to know if day 3 is possible. Yo quiero saber si a los 3 días es posible. So you see, even Jesus himself, entonces Jesús mismo, progressing, él iba progresando, and his revelation, en su revelación, and his understanding, y en su entendimiento, and his dominion over the earth, y en su dominio sobre la tierra. So all of these things have taken place, and now you get to Mark 11. Y todas estas cosas se han realizado, y ahora llegamos aquí a Marcos 11. Up until this point, y hasta este punto, all of these miracles over the earth, todos estos milagros sobre la tierra, it was just Jesus. Era Jesús. But Mark chapter 11, pero en Marcos 11, Jesus' earthly ministry is coming to a close. El ministerio terrenal de Jesús está llegando a un final. And Jesus had the responsibility of training and teaching his disciples. Entonces Jesús sabe que tiene la responsabilidad de entrenar y preparar a sus discípulos. And we find 2 situations happen here in Mark chapter 11. Y encontramos 2 situaciones que pasan aquí en Marcos 11. And it has nothing to do with healing of the body. Y no tiene nada que ver con sanidad del cuerpo. It has everything to do with subduing the earth. De hecho, tiene todo que ver con someter la tierra. In Mark chapter 11 and verse 20. En Marcos 11, verso 20. Says, in the morning as they passed by. Dice, y pasando por la mañana. They saw the fig tree dried up from the roots. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Now see, earlier, when they were on the way to Bethany, Jesus saw a fig tree. ¿Qué había pasado antes? Que ellos iban su camino a Betania y Jesús vio una higuera. It should have had fruit on it. Esta higuera debería haber tenido frutos. And it didn't. Y no tenía. So Jesus cursed it. Entonces Jesús la maldijo. So as they're coming back the next day, y cuando volvió al siguiente día, Peter sees this tree. Pedro vio este árbol. And says, Jesus, that tree you cursed, it's withered. Y Pedro se acordó y dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. And in verse 22, y en el verso 22, Jesus answered and said, entonces Jesús respondió y les dijo, have the faith of God. Tened fe en Dios. I truly believe right here, yo realmente creo acá, this is Jesus, que este es Jesús, endeavoring to take the disciples, que está tratando de llevar a los discípulos, up to another level of dominion. A otro nivel de see, dominio. Up until this point, hasta este punto, the disciples, los discípulos, they've been casting out devils, ellos ya han echado demonios, healing the sick, ellos ya han sanado enfermos, raising the dead, ya han levantado muertos, cleansing lepers, han limpiado leprosos. They had been using their dominion over the human body. Ellos han hecho dominio sobre el cuerpo humano. I believe right here, yo creo que aquí Jesús, as the ministry of Jesus is closing, cuando él está cerrando su ministerio, his training of the disciples is coming to an end. Él está entrenando a sus discípulos porque he's el fin trying se acerca, to raise them up, pero él los está tratando de levantar to walking in another level a que of dominion, caminen en otro nivel de dominio. Exactly like God was endeavoring to do with Moses. Exactamente como Dios le dijo a Moisés que hiciera antes. Jesus curses this tree. Jesús maldijo la higuera. Again, did the cursing of the tree save anyone? De nuevo, les pregunto, la el maldecir la higuera hizo que alguien era para que alguien se salvara? ¿O era para que alguien fuese sano? Did anyone get raised from the dead from ¿Era para que alguien fuese levantado de los muertos? Were any demons cast out? ¿O era para echar demonios? No. No. This was simply Jesus exercising his dominion over the earth. Esto simplemente es Jesús ejercitando el dominio que él tenía sobre la tierra. And showing the disciples what was possible. Y esto le está mostrando a los discípulos qué es posible. They're standing in amazement. Él está, los discípulos están asombrados. Now remember, they've been replicating the ministry of Jesus. Recuerda, ellos vienen replicando el ministerio de Jesús. They've been getting miracles of healing just like Jesus. Ellos vienen haciendo los milagros de Jesús como él mismo los hacía. But now they see Jesus speak to a tree. Pero ahora Jesús les está hablando a un árbol. Curse it and command it to die. Lo está maldiciendo, le está diciendo muere. And the tree obeyed them. Y el árbol le obedece. And Jesus' response. Y la respuesta de Jesús. Have the faith of God. Tengan la fe de Dios. Now you have to understand. Ahora tú tienes que they entender. Weren't saved. Ellos no eran salvos. They weren't filled with the Holy Ghost. Ellos no estaban llenos del Espíritu they weren't Santo. In union with him. Ellos aún no estaban en unión con él. In one sense. En un sentido, they didn't have the faith of God. Ellos no tenían la fe de Dios. Because they weren't one with him. Porque es que no eran uno con él mismo. And then Jesus goes on to say this. Y luego Jesús viene y les dice. Verse 23. I say to you. Porque les digo. Whoever says to this mountain. Que cualquiera que le diga a esta montaña. Be removed and be cast into the sea. Quítate y échate en el mar. And does not doubt in his heart. Y no dudar en su corazón. But believes that those things he says will be done. Sino creyere que será hecho lo que dice. He will have whatever he says. Lo que diga le será hecho. I never made the connection until this morning. Yo nunca había hecho esta conexión que estoy haciendo hasta esta mañana. But these are the two things I saw in that. Pero hay dos cosas que estoy viendo ahí. Number one. Número uno. In the very same way. En la misma forma. As Moses' ministry was coming to a close. Que el ministerio de Moisés iba llegando a su final. God was trying to raise him up to another level of dominion. Dios lo estaba tratando de levantar a otro nivel de dominio. Showing the power of his words. Le estaba mostrando el poder de sus palabras. Because everything up to that point. Porque todo hasta ese momento. He'd been trusting in that rod. Había él estado confiándose en la vara. Here you have Jesus. Ahora aquí tienes a Jesús. And he's trying to do the same thing with the disciples. Y él está haciendo exactamente lo mismo con sus discípulos. Show them their dominion. Les está mostrando su dominio. Over the earth. Sobre la tierra. By using their words. Al usar sus palabras. Jesus essentially said. Jesús esencialmente dice, if you think cursing this fig tree is a big deal, si tú crees que maldecir a esta higuera es algo I'm muy grandioso, telling grandios, you can talk to that mountain. Entonces yo te digo, si esto es grande, and tú puedes decirle a esa mountain montaña, will move because you y la told montaña it to. Se va a mover porque tú le has dicho que se mueva. See, there's always higher levels in si the things te das of cuenta, God. Es que siempre hay un mayor nivel en las cosas de él. Just when you get to the point, solo hasta cuando tú llegues a un punto, where you have reached that level, que tú has llegado a ese nivel, God has another level, Dios tiene otro nivel, and another level, y otro nivel, and another level, y otro nivel. God is always endeavoring, Dios siempre está con dando esta labor, to help increase you, para que tú siempre estés tratando de incrementar en lo que tienes, y que camines, and living, y vivas, and speaking, y hables, and thinking, y pienses, just like him, así como él piensa, just like him, así como él es, just like him, así como él es, that the earth obeys you, que la tierra te obedezca. That the earth obeys you. Que la tierra te obedezca. Now, last November, ahora, en el pasado noviembre, I was over in Kenya with one of my very good friends. Yo estaba en Kenia con uno de mis buenos amigos. And now, don't think I'm weird. No, no pienses que soy raro. But I was interviewing. Pero yo estaba entrevistando. Some current and former witch doctors. A algunos doctores brujos que a ex doctores brujos antes lo eran. And the reason I was interviewing them y la razón por la cual yo los estaba entrevistando is because they were operating in a very real power. Es porque ellos habían estado operando en un poder muy raro. Now it's demonic. Era un poder demoníaco. But it's also a counterfeit of the things of God. Pero es como el lado contrario de las cosas de Dios. And so I went with that in my mind. Y yo iba con eso en mi mente. I wanted to know what they thought was possible. Yo quería saber qué es lo que ellos creen que es posible hacer. I wanted to know what they were doing on the side of the devil. Yo quería saber qué era lo que ellos pensaban que se podía hacer desde el lado del diablo. Because whatever they could do on the dark side, porque cualquier cosa que ellos puedan hacer en el lado oscuro, I know it's available to me even more so on the light side. Yo sé que está mucho más disponible para mí en el lado de la luz. And in one of these people I was talking to, y cuando yo estaba hablando con una de estas personas, now remember, these are demonic people. Recuerda, son gente que había trabajado con demonios. They're involved in the occult and witchcraft. Estaban envueltos en cultos, ocultismo y brujería. And there was two men that got into an argument. Y entonces habían dos hombres que estaban peleando. They were in different villages. Vivían en diferentes pueblos. They got into a very heated argument. Y se estaban peleando bastante duro. And as they separated, y cuando ellos ya se separaron, this man was so angry. Este hombre estaba tan bravo. He wanted to get even with that man. Que quería hacer algo malo con este hombre. Now con there's, el otro. There's an area in Kenya. Y hay un área en Kenia. That they have a market. Que ellos tienen un mercado. Where you can go and buy witchcraft. Un mercado de brujería. Puedes ir y comprar todos esos you can utensilios. Buy, you can buy magical powers. Puedes ir y comprar poderes mágicos. So just. Just like you would go to the store and buy food. Así como tú y yo vamos al supermercado a comprar comida. You can go to this store and buy power. Tú vas a esa tienda y compras unos poderes. And my friend was telling me. Y mi amigo me contó. This man was so angry. Que el de la historia, este hombre estaba tan bravo. He went to the witchcraft market. Que se fue al mercado de brujería. And he bought lightning. Y él compró rayos. Now I did the same thing. Yo también hice lo mismo. I looked at my friend and I laughed. Y yo volteé a mirar a mi amigo y me reí. And I said, "How is that possible?" Y dije, ¿cómo es eso posible? How do you buy lightning? ¿Cómo tú puedes comprar rayos? And he said, "Well, what they were really buying was a piece of fruit." Bueno, realmente lo que estaban comiendo era comprando era un pedazo de fruta o. And he said, "With this fruit, the witch would put." Power into the fruit. Y ellos dicen, sí, es un pedazo de fruta, pero es que una bruja pone un poder sobre ese pedazo de fruta. Now remember, everything of Satan is counterfeit to the things of God. Ahora recuerda, todo eso de Satanás es contrario al lado de Dios. Acts chapter 19 tells us. Hechos capítulo 19 dice. That power was coming out of Paul. Que poder salía de Pablo. And handkerchiefs and cloths were taken from him. Y salía a una la ropa y de él y los pañuelos. And those cloths would be put on people. Y esos pañuelos eran puestos en las personas. And that power would be released from that cloth. Y ese poder salía de esa tela. And people would be healed. Y la gente era sana. Satan has never created anything. Es que Satanás nunca ha creado nada. It's always counterfeit. Siempre ha sido el lado contrario. So we know the anointing is transferable. Tú sabes que la unción es transferible. Well, these witches would put power into the fruit. O sea, lo que hacen estas brujas son poner poder en esa fruta. So this man buys lightning. Entonces este hombre en esa fruta compra rayos. He takes his fruit back to his village. Y se lleva esa frutica a su pueblo. And the witch had him to say some words. Pero la bruja le dice, tienes que decir estas palabras. And when he grabbed a hold of the fruit. Y cuando él toma la fruta, and spoke the words the witch told him to say, y habla las palabras que la bruja le está diciendo que diga, lightning hit the other village and killed 50 people. Rayos caen al otro pueblo y matan a 50 personas. And this was known all throughout the region. Y esto fue muy conocido en toda la región. It was in their newspapers. Salió en los periódicos. The people of the other village went to a judge. La gente del otro pueblo se fue a un juez to try to have this man arrested. Para que arrestaran a este hombre. And the judge said, I know what happened. Y el juez dice, sí, yo sé lo que pasó. But there's nothing I can do. Pero no hay nada que yo pueda hacer. Because it was witchcraft. Porque si eso es brujería. And we have no proof. Y nosotros no tenemos prueba de que eso fue. Now here you have demonic people. Acá tenemos a gente demoníaca. Involved in the occult. Envuelta en ocultismo. But they actually thought it was possible. Pero ellos pensaban que lo que hacían es posible. To cause lightning to come out of the sky. Que cayeran rayos del cielo. And not just lightning to come out of the sky. Y no solamente rayos. But come out of the sky in that particular place. Sino que cayeran específicamente en ese lugar. And hit that particular village. Y que específicamente golpearan a ese pueblo. And they aren't saved. Y ellos no son salvos. So it made me begin to think. Entonces eso me hace pensar. What's possible? ¿Qué es posible? There was many other stories that I heard. Hay muchas otras historias que yo escuché. And when I left my trip, came home. Y cuando ya me fui de ahí, volví a casa. I'd been very much thinking about the power of my words. Yo empecé a pensar mucho en el poder de mis palabras. Subduing the earth. De someter la tierra. And thinking about what was possible. Y pensar en qué es posible. Because if that was possible for the demonic people. Porque si eso es posible para gente demoníaca. What all is possible for the people filled with God? Entonces, ¿qué es posible para la gente que está llena del mismo Dios? Well, in my hometown, bueno, en el lugar en donde yo nací, 2 years ago, hace 2 años, there was a marijuana farm that had opened up. Se abrió una finca de marihuana. And it was a few kilometers from my house. Y era a un par de kilómetros de mi casa. And I was really upset. Y yo estaba muy bravo. Because as you would drive by, porque cuando caminaba cerca, you had to smell all of the weed. Y, o cuando ibas manejando cerca, tenías que oler todo la marihuana. And it was right across the street from a city park. Y era justo al frente del parqueadero de la ciudad. And so my wife and I, we had actually called the city. And we called the city government. Okay. Y entonces mi esposa y yo llamamos al gobierno de la ciudad. And asked them if they knew about this marijuana farm. Y les dijimos, ¿ustedes saben de esta marihuana, de este lugar de marihuana, esta finca? And they said there was nothing that they could do about it. Y ellos dijeron, no hay nada que podamos hacer. Because of the way the boundaries were for the city. Porque pues hay límites en la ciudad. So we tried other avenues of trying to get this taken care of. Entonces tratamos de usar otras alternativas para eso. And none of them worked. Y ninguna de ellas funcionó. So now every day I have to drive by this marijuana farm. Entonces todos los días yo tenía que manejar alrededor de esta finca de marihuana. I don't know when I drive by. Y yo no sé cuando yo pasaba. Should I just hold my breath or go ahead and inhale? Yo no sabía si tenía que sostener todo mi aliento, mi respiración, o si iba a ir al infierno. But I'm getting really upset about this marijuana farm. Pero yo realmente estaba bravo con esta finca de marihuana. Because it's across the street from where the kids play. Porque es al frente, no del parqueadero, dije mal, sino del parque de la ciudad donde los niños juegan. And where it was at in location to our home. Y donde nuestra casa está situada. It was going to cause the value of our homes to go down. Eso hizo que pues el valor de nuestras casas descendiera. So every day that I'm driving by, y cada que yo pasaba por ahí, I've been thinking about my conversations with the former witch doctors. Yo empezaba a pensar en mis conversaciones que tuve en Kenia ahí con los ex brujos. I'm thinking about the power of our words. Y yo estaba diciendo, okay, ¿cuál es el poder de nuestras palabras? I'm thinking about Genesis 1:28. Estoy pensando en Génesis 1:28. And I've been meditating on that for a few days. Y estoy meditando en eso varios días, varios días. One day I'm driving past this marijuana farm. Y un día estoy manejando ahí cerca de esta finca de marihuana. And it just hit me. Y realmente llega un pensamiento a mí. I got into reverse and backed up. Hice reversa y me devolví. I rolled down my window. Bajé mi ventana. I stuck my finger out to that farm. Y saqué mi dedo ahí por la ventana. And said, I curse you. Y dije, te maldigo. And I command you to dry up right now in the name of Jesus. Y ordeno en el nombre de Jesús que se sequen ahora mismo. Well, then I rolled my window back up. Luego volví, cerré mi ventana. Took one more smell. Hice la última vez. And then I went to the store. Y me fui a una tienda. Well, I left to go on a ministry trip. Y luego tuve que irme, pues, de viaje el ministerio. I was gone for about a week and a half. Me fui durante como una semana y media. And as I'm driving home, Y cuando yo voy llegando a casa nuevamente, I'm passing by the marijuana farm. Vuelvo a pasar por el lado de la finca de marihuana. And they have a sign out front. Y tienen un letrero al frente. That says wood and metal for sale. Que dice que está a la venta. And I thought, that's interesting. Y dije, esto es interesante. I wonder why they would be selling metal and wood. Pero que está, el letrero dice realmente que están vendiendo madera y metal ahora. Yo dije, como, ¿qué es esto tan interesante? So I go home. Entonces me volví a casa. A few days later, I drive by. Unos días después volví a pasar. And I realized that the metal and wood that they were selling. Y me di cuenta que lo que estaban vendiendo, el metal y la madera. It was the fence that they had around the property. Era las rejas que tenían alrededor de la propiedad. Pieces of the fence had come down. Porque la reja empezó a caerse. And they were selling pieces of the fence. Y están vendiendo las piezas de esa reja que se cayó. A few days later, y unos días después, I drive by again. Vuelvo a pasar por ahí. I notice the grass has been growing up. Y ya sé que ahora el pasto está creciendo. It's not being taken care of. Nadie lo está cuidando. Thought that's interesting. Y digo, bueno, eso es interesante. A few days later, I drive by. Otros días después vuelvo y paso There's por ahí. There's a for sale sign. Ahora sí hay un letrero que dice se vende esta propiedad. The people that owned it had vacated it. They left. La gente que vivía ahí, que estaba a cargo de todo eso, se habían ido. And for some reason, the marijuana farm closed down. Y por alguna razón, este finca de marihuana cerró totalmente. And then the thought hit me. Y luego un pensamiento me golpeó. About 2 weeks ago, hace dos semanas, I cursed this place. Yo maldije este lugar. I told it to dry up. Yo les dije que se secaran. It worked. Y funcionó. That farm had been in business for a year and a half. Esa finca había estado trabajando durante un año y medio. The city couldn't close it down. The government couldn't close it down. La alcaldía, el gobierno no pudo cerrarla. There was no other way to get it shut down. Nadie podía cerrarla, no había otra forma. But I got inspired by a bunch of witch doctors. Pero a mí me habían inspirado los brujos. I sure didn't get inspired by the preachers I was around. Yo no, a mí no me habían inspirado los predicadores que tenía alrededor. Los ex brujos, sí, ya no son brujos. Because most preachers that I'm around. Porque muchos de los predicadores de los que yo estoy cerca. They would have said, well. Ellos me hubiesen dicho, bueno. Just keep praying, brother. Sigue orando, hermano, por eso. But those demonic witch doctors. Pero todos esos ex brujos, doctores brujos. They actually believed that they could speak words. En ese momento ellos creían realmente que si ellos decían esas palabras. And their words would come to pass. Sus palabras iban a suceder. I was telling pastors yesterday. Yo le estaba diciendo al pastor ayer. This one man I was talking to in Kenya. Que había un hombre que yo estaba hablando en Kenia. He was a former witch doctor for 30 years. Él también fue un brujo durante 30 años, ya no lo es. And now he's a bishop of many churches in Kenya. Ahora es un pastor de muchas iglesias en Kenia. He said, but when I was a witch doctor. Pero él le contaba, cuando yo fui brujo. Every day I had an assignment. Yo todos los días tenía una labor, una tarea. I either had a church or a person or a community to curse. Y mi labor era ir y tratar de hacerle daño a una iglesia, a una comunidad o a una persona cristiana. And he said, before I would go out in my day and curse that place. Y cuando yo iba en mi día e iba a maldecir person, a uno de esos lugares o a alguna de esas personas. He said, I would get up early in the morning. Yo me levantaba muy temprano en la mañana. Before the sun had risen. Aún antes de que amaneciera. He said, I would go off by myself. Salía. Solito. And he said, I would begin to meditate on that curse. Y empezaba a meditar en la maldición que yo iba a decir. Now I'm going to tie in today and last night what we were talking about. Y yo estoy tratando de unir todo lo que hablamos anoche y lo que estoy hablando hoy. He said, I would meditate and imagine. Y ese ex brujo llegaba y decía que en ese momento él se iba y meditaba e imaginaba. And see my words coming to pass. Y veía cómo sus palabras iban a ser real. I would see it happening. Yo veía que eso iba a funcionar. I would see myself saying it. Yo me iba a ver que and eso I would see it coming lo iba a decir to pass. Y luego iba a ver cómo eso iba a lograrse. And he said, I would not leave my chair. Y decía, yo no me iba a parar de esa silla until I knew hasta que yo supiera that what I said que cuando yo lo dijera was going to come to pass. Iba a suceder. Now remember, everything of Satan is counterfeit to the things of ahora, God. Recuerda, todo lo que hace Satanás es el lado contrario, como una while he's telling me this. Y él me está diciendo esto. Now he didn't know the scriptures that you know. Él no tiene idea en ese momento cuando lo hace de todas las escrituras que tú y yo sabemos. But while he's telling me this, pero cuando él me lo dice, I'm thinking about Mark 11:23. Yo estoy pensando, eso es lo que dice Marcos 11:22-23. Believe cree that you have it. Que lo tienes. See that you have it. Mira que lo tienes. And whatever you say, y cuando tú lo digas, it'll come to pass. Eso que dices va a suceder. He said, I would get off by myself. Entonces él decía, yo me iba solito. In the early hours of the morning. En antes del amanecer. And I would sit there. Y me sentaba ahí. And I would meditate. Y meditaba. And use my imagination. Y usaba mi imaginación. And see my words y coming veía to pass. Cómo mis palabras iban a suceder. And he said, then when the sun would rise. Y él decía, entonces después cuando el sol amaneciera. Now I'm not telling you to do this. Y yo no te estoy diciendo que hagas eso. This is what he was doing as a witch doctor. Estoy contando la historia de lo que él hacía. But he said, as the sun would rise. Pero él decía que cuando el sol se levantaba. He said, I would make a covenant with the sun. Decía, yo hacía un pacto con el sol. And he'd say, if nothing in this world can keep you from rising. Y yo le decía al sol, si nada en este mundo puede parar que tu sol salgas cada día. Nothing in this world can keep my words from coming to pass. Entonces nada en este mundo va a detener que mis palabras sucedan. And then he would go into the village. Y luego se iba a los pueblos. And he would declare the curse. Y declaraba las maldiciones. On whatever his assignment was. O la tarea que tuviera ese día contra alguien. I want you to notice what he said. Quiero que notes lo que él dijo. I would not leave until I knew it was going to come to pass. Yo no me iba de mi casa hasta que no supiera que eso iba a suceder. I would sit there and imagine. Yo me sentaba ahí y como imaginaba. I would build that image in my mind. Yo construía esa imagen en mi mente. Of seeing my words coming to pass. Yo veía esas palabras cómo iban a suceder. And this was in the area of subduing the earth. Y esto es una área de someter la tierra. Friends, I'm telling you. Amigo, lo que te estoy diciendo. God has called each and every single one of us. Es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. To live like Him on the earth. Que vivamos exactamente como es Él en la tierra. And exert His dominion over the earth. Que tomemos el dominio sobre la tierra. But it's not going to happen. Pero no va a pasar. Just because we know some scriptures. Solo porque no sabemos ciertas escrituras. You have to spend some time. Tú tienes que pasar tiempo. Building an image. Construyendo una imagen. And seeing the things that you say. Y viendo que las cosas que tú dices. Coming to pass. Van a suceder. See, Jesus said, "You'll have whatever you say." Porque si Jesús dice, tú tendrás todo lo que digas. But you could take it a step further. Entonces tú tienes que tomar un paso allá. You won't have what you say. Tú y creer que tú vas a tener eso que dijiste. Unless you see it first. Pero para tener eso que dijiste tienes que verlo primeramente. You could say it like this. Puedes decirlo de esta manera. You'll have what you imagine. Tú tendrás lo que piensas o imaginas. Whatever you imagine. Lo que sea que imagines. And you see it, y lo veas, and you know it, y lo conozcas, from that place, desde ese punto, when you speak it, cuando tú lo hables, he said it'll come to pass. Jesús está diciendo, entonces sucederá. You see, we need to grab a hold of this. Tenemos que tomarnos de eso. For two reasons. Por dos razones. Number one, we have to get this healing thing figured out. Número uno, tenemos que entender muy bien todo este tema de sanidad. We know that healing is the will of God. Tú y yo sabemos que sanidad es la voluntad de Dios. That nothing is impossible. Que nada es imposible. Every blind person I put my hands on should see. Todas las personas que son ciegas y en las que pongo mis manos deberían ver. Every deaf person I put my hands on should hear. Todas las personas que están sordas y pongo mis manos deberían oír. Every lame person I put my hands on should walk. Toda persona que está coja y yo pongo mis manos debería caminar. Every tumor I speak to should dissolve. Todo tumor al que yo le hablo y debería disolverse. Every person that came to Jesus walked away healed. Cada persona que llega a Jesús debería siempre irse sana. Now, I'll admit, I'm not there yet. Y te voy a admitir, yo todavía no estoy en ese punto. Now, every year we've been seeing more. Pero cada año vamos viendo más. And we're getting closer and closer and closer. Y nos vamos acercando más y más y más. But I'm not there yet. Pero aún no estoy ahí. So that tells me. Entonces eso me dice. I have some renewing of my mind I need to do. Que tengo que todavía renovar mi mente. If I'm ever standing in a situation. Si yo estoy en una situación. And that situation seems big to me. Y esa situación se ve muy grande para mí. That tells me I'm not there yet. Eso significa que yo todavía no tengo todo ese control ahí. If it seems big to me. Si se ve muy grande para mí. I still have some renewing of my mind I need to do. Entonces todavía necesito renovar mente en esa área. It needs to seem small to me. Porque tiene que verse muy pequeño para mí. The mountain needs to seem small. Para que la montaña se mueva debe verse muy pequeña. The fig tree needs to seem small. La higuera debía verse muy pequeña. The cancer, the paralysis, it has to look small. El cáncer, la parálisis, todo tiene que verse muy pequeño. Whatever the issue, it needs to seem small to me. Cualquier problema que sea, cualquier tema, tiene que verse pequeño. How do I make it small in my mind? ¿Cómo lo hago pequeño en mi mente? I spend time meditating. Yo paso tiempo meditando. And using my imagination. Y usando mi pensamiento. And building a new image in my mind. Y poniendo nueva imagen en mi mente. So that I get to the place. Para que yo llegue al lugar. Where I can bring it under my dominion. Donde todas esas cosas puedan quedar bajo mi dominio. You're never going to bring something under your dominion. Tú nunca vas a traer nada bajo tu dominio. That looks bigger to you. Que se vea muy grande para ti. Have you ever noticed that a bully, is that translated bully? Yeah. Have you ever noticed that a bully? ¿Te has dado cuenta de alguien que hace matoneo? They never pick on people bigger than them. Todos los que hacen matoneo, nadie escoge a alguien más grande que él. They always go after people smaller than them. Siempre van y le hacen matoneo al más pequeñito. There's a reason you and I aren't seeing the results that we should be seeing. Hay una razón por la cual tú y yo no vemos resultados. Because too many of these situations seem big. Porque muchas situaciones las vemos más grandes que nosotros. But friends, I'm telling you, we're coming into a time. Pero amigo, lo que te estoy diciendo es que estamos llegando a un tiempo. Where signs and wonders and miracles. Donde señales, milagros y prodigios. They must be seen by the church. Deben ser vistos en la iglesia. And it's going to be more than just healing. Y debe ser mucho más que solo sanidad. I'm telling you, I know it right here. Yo te estoy diciendo, es que yo lo sé aquí adentro. There's going to be greater signs and wonders. Va a haber mayores señales y prodigios. Than just causing the blind to see and the deaf to hear. Que solamente hacer que un ciego vea o un sordo oiga. Causing the lame to walk and the dead to rise. O que el cojo camine o que los muertos se levanten. Friends, I'm telling you. Amigo, te estoy diciendo. There's coming a time. Va a haber un tiempo. And it's already available to us. Y es un tiempo que ya está disponible para nosotros. But as we begin to renew our mind, que mientras renovamos la mente, we are going to step into an area. Vamos a caminar en una nueva área. Of the miraculous. De este tema milagroso. And the supernatural. De lo sobrenatural. That the world has never seen before. Algo que el mundo no ha visto nunca antes. They got a glimpse of it with Moses. Tuvieron un destello con Moisés, Elijah, con Elías, Elisha, con Eliseo, Joshua, con Josué, Jesus, con Jesús mismo. But even Jesus said, pero aún Jesús mismo you'll do dijo, even greater things ustedes than I harán did. Mayores cosas que las que yo hice. Why? ¿Por qué? Because Jesus gave us all authority. Porque es que Jesús nos ha dado toda in heaven and on en earth. En los cielos y en la tierra. The authority that God gave Adam. La autoridad que Dios le había dado a Adán. The second Adam. Al segundo Adán. The last Adam. El último Adán. He took the keys of death, hell, and the grave. Ese mismo tomó las llaves del infierno. He conquered the earth. Y él conquistó la tierra. He got all authority back. Él tiene toda la autoridad nuevamente. And he said, "Now I'm giving it unto you." Y él dice, "Ahora se las doy a ustedes." So now you can once again para que tú una vez más fulfill the great commission puedas completar esa primera gran comisión de Génesis 1:28. Subdue the earth. Sometan la tierra. Now here's some good parting information for you. Y esta es una información práctica para ti. Your body was made of the earth. Tu cuerpo fue hecho de la tierra. When you take your last breath, cuando tú tomes tu último aliento, and you die, y mueras, you leave your body and go to heaven, y dejes tu cuerpo y vayas al cielo, this body, este cuerpo, it's going back into the ground, va a volver al polvo, because your body is made of the earth, porque es que tu cuerpo fue hecho de la tierra, and the same thing your body is made up of, y de la misma forma del que God tu cuerpo told you fue hecho, it. De lo mismo que he fue said, hecho, bring it under Dios your mismo dominion. Está diciendo, tráelo said, dominio, tráelo, somételo, tráelo ser tu esclavo, tráelo bajo tu cautiverio. I just want you to get a new perspective. Quiero que tengas una nueva perspectiva. If we can tell a mountain to move. Si le podemos decir a una montaña que se mueva. If mustard seed faith would move a mountain. Si solo se necesita una semilla de mostaza para mover toda una montaña. Then it must just take microscopic faith to move a tumor. Entonces se necesita fe microscópica para mover un tumor. Wow. See, we thought it's going to take big faith. Creemos que eso es con gran fe. To cause a miraculous healing. Para hacer sanidades milagrosas. He said mustard seed faith would Pero move a mountain. Jesús dijo semilla de mostaza para una montaña. And the good news is you've got the faith of God. Y la buena noticia es que tú tienes la fe de Dios. See, Jesus told the disciples, have the faith of God. Jesús le dijo a los discípulos, tengan la fe de Dios. But they weren't saved yet. Y ellos no eran salvos aún. They couldn't have his faith. Ellos no podían tener la misma But fe when de I Dios. Got one in Christ, Pero cuando yo fui uno con Cristo, I not only got his love, yo no solamente tengo su I amor, not only got his peace, no tengo solo su paz, I not only got his joy, no tengo solo su gozo, I not only got his goodness, no solo tengo su bondad, I not only got his patience, no solamente tengo su paciencia, I not only got his kindness, no solo tengo su bondad, I also got his faith. Yo también tengo su misma fe. Faith, it'll move a mountain. I can do fe all things through montañas, Christ. Fe que mueve montañas. Who strengthens me. Puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Why? Because he commanded me to subdue the earth. ¿Por qué? Porque él me dijo que someta a la tierra. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Pastor? Pastor? So go ahead, whatever you want. Hallelujah. So whatever the Spirit shows you, you can do it. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Well, let me ask you this. Déjame preguntarte esto. Hallelujah. Hallelujah. Y'all gonna sing something? ¿Van a cantar algo? If you want. I just had this thought. Yo acabo de tener este pensamiento. Never had this thought before. No lo había tenido antes. This healing thing is supposed to be so easy. Esta cuestión de sanidad debe ser tan fácil. We're talking about microscopic faith. Estamos hablando de una fe microscópica. It's a part of who I am. Es parte de quien soy. I'm not even trying to get more faith. No estoy tratando de obtener más fe. I have his faith. Tengo su fe. That healing is supposed to be so easy. La sanidad se supone que debe ser muy fácil. So normal. Muy normal. It's just an outflow of who I am. Simplemente es fluir en lo que yo ya soy. I wonder what would happen. Me pregunto qué pasaría. For we just began to praise God. Si empezamos a adorar a Dios. And whatever was going on in your body. Y sea lo que sea que esté pasando en tu cuerpo. You just danced it off. Es tú simplemente lo bailas afuera, lo sacas afuera. Kind of like we were doing last night. Como lo hicimos anoche. You just get so focused on who you are. Te enfocas tanto en quién eres tú, and who's in you, y en quién, and who's with you, y en quién está contigo. Just as we begin to rejoice and dance, y mientras nos empezamos a regocijar y a danzar, you just dance the pain off. Ese dolor se tiene que ir danzando. You dance the sickness off. Tú danzas y esa enfermedad you va. You dance the disease off. Tú danzas y ese dolor se va. Maybe you just want to come down here to the front. Quizás quieras venir aquí al frente. And get ready to shout. y estás listo get para gritar, ready to dance, estar listo para danzar, get ready to rejoice, estar listo para gozarte, and dance yourself into healing. Y danza tanto hasta esa sanidad. Dance yourself into danza freedom. Tanto con esa libertad. Dance yourself into the victory. Danza tanto por esa victoria that Jesus has already provided. Que Jesús ya ha provisto para ti. So I hope you got something more exciting than entonces, that. Espero que sea algo bien movido. Whatever you got. Lo que sea que tenga. Come on, if you need healing in your body, vamos, si tú hoy necesitas sanidad, you need a miracle cuerpo, in your body, si necesitas un milagro en tu cuerpo, I want you to come down here. Quiero que vengas aquí al frente. But we're going to rejoice. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a gozar. The Bible says, la Biblia dice, may the God of hope, que el Dios de toda esperanza, fill you with all peace and joy, te llene con paz y gozo, in believing, en creer. In other words, if you're believing, en otras palabras, si tú estás creyendo, you will have peace in your heart, tú ya tienes paz en tu corazón, peace in your mind, tienes paz en tu mente, and the joy of the Lord, y el gozo del Señor, flowing from you, fluye dentro de ti. Peace and joy. Paz y gozo. In believing. En creer. If you're in faith, si tú estás en fe, you're happy. Tú estás feliz. You're excited. Tú estás gozoso. Full of peace. Estás lleno de paz. And full of joy. Tú estás lleno de gozo. And the Holy Ghost. Y el Espíritu Santo. Hola, qué bueno que hayas estado bajo el poder de la palabra. Sabemos que esta palabra es relevante para nuestras vidas. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube.